Esta fue la fábrica Metagraf española, un lugar muy importante en su época. Aquí se fabricaban latas de conserva al vacío, utilizadas para envasar aceite y otros productos agroalimentarios. Estas latas no eran sin recipientes, muchas tenían grabado en metal, siendo puntero en su época. En un momento de su historia, la fábrica sufrió un incendio, sin embargo, lejos de desaparecer, fue reconstruida y ampliada. Alrededor de los años 30, cerró sus puertas. Debido a la llegada de nuevos sistemas de impresión más baratos, la producción perdió valor y dejó de ser competitiva.